aquí a la puerta de tu habitación. Como vi que no abrías, estabas dormida. Trepé por las ramas que dan a tu casa y aparecí allí, dentro de tu alcoba. Ahora ya no tienes por qué sentirte sola. Despertares y anticiclones, lo que tiene mi niña el enfrentarle al alcohol. El cielo está raso y no pido perdón por buscar alboradas bajo el edredón. Curar por tus huesos que estaban desnuda, desatar por tus piernas toda mi locura. Que los jilgueros levanten la voz, que en tu pecho suene un tambor. Porque esta noche podré estar de bordos al cielo, acostarme contigo hasta el sol tan tercero. Este mar en calma cuando no queda nada. Nada es lo que pensar. Sellar ventanas con sudor, acicalar las paredes de tu habitación. Envasar el rocío, cargarnos el sol. Echarle la culpa a un completo picón. Droga que priva de noches enteras, por la que olvido de buscar primavera. Despiértame temprano, tendré una razón para repartir por los bares toda visión. Porque esta noche podré estar de bocos al cielo, acostarme contigo hasta el sol tan lejero. Bailar a la altura en el agua salada, este mar en calma cuando no queda nada. Tiempo en tu cama, buscaré otro aliento que encienda mi alma. Con una pena, otra pena se apaga. Me importa una mierda perder la sotana. Por cuatro besos y un poco de amor, yo te la envuelvo y me cargo el reloj. No tendré miedo de hacer lo peor, ni de las palabras que causan dolor. Porque esta noche podré echarle votos al cielo, acostarme contigo hasta el sol tan tercero. Bailarás desnuda en el agua salada, este mar en calma cuando no.